Lección 12. La hora, el clima y la naturaleza. Lesson 12. Time, weather, and nature. Section 1. Introduction. ¿Qué hora es? Se dice, what time is it? Es la una en punto. It's 1 o'clock. Son las dos en punto. It's 2 o'clock. Son las dos y cuarto. It's 2:15. Para indicar las horas de la mañana, se dice la hora seguida de AM. Por ejemplo, son las 10 de la mañana. It's 10 a.m. o it is 10 in the morning. Para indicar las horas de la tarde y de la noche, se dice la hora seguida de PM. Por ejemplo, son las 8 de la noche. It's 8 p.m. Es la 1 y 40 o son las 2 menos 20. It's 1:40 o it's 20 to 2. Son las 7 y 45 o son las 8 menos cuarto. It's 7:45 o it's 7:45. Son las 2 y 55 o son las 3 menos 5. It's 2:55 o it's 5:53. Las 12 del día, noon. La medianoche, midnight. Escuche las siguientes palabras y frases y repítalas a continuación. ¿Qué día es? What day is it? Repeat. What day is it? Lunes. Monday. Repeat. Monday. Martes. Tuesday. Repeat. Tuesday. Miércoles. Wednesday. Repeat. Wednesday. Jueves. Thursday. Repeat. Thursday. Viernes. Friday. Repeat. Friday. Sábado. Saturday. Repeat. Saturday. Domingo. Sunday. Repeat. Sunday. ¿Cuál es la fecha de hoy? What's today's date? Repeat. What's today's date? ¿En qué mes estamos? What month is it? Repeat. What month is it? Enero. January. Repeat. January. Febrero. February. Repeat. February. Marzo. March. Repeat. March. Abril. April. Repeat. April. Mayo. May. Repeat. May. junio, June. Repeat, June. Julio, July. Repeat, July. Agosto, August. Repeat, August. Septiembre, September. Repeat, September. Octubre, October. Repeat, October. Noviembre, November. Repeat, November. Diciembre, December. Repeat, December. Tanto los días de la semana como los meses del año siempre comienzan en mayúscula en inglés. Las estaciones. The seasons. Repeat. The seasons. Verano. Summer. Repeat, summer. Otoño, fall. Repeat, fall. Invierno, winter. Repeat, winter. Primavera, spring. Repeat, spring. Un adverbio es una palabra que se usa para modificar un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Puede indicar cómo, cuándo, dónde, cada cuánto tiempo o qué cantidad. Por ejemplo, ella lee rápidamente. She reads quickly. Escuche los siguientes adverbios y repítalos después de la pausa. Diariamente. Daily. Repeat. Daily. Semanalmente. Weekly. Repeat. Weekly. Mensualmente. Monthly. Repeat. Monthly. Trimestralmente. Quarterly. Repeat. Quarterly. Anualmente. Annually. Repeat. Annually. Section 2. Keywords and phrases from the dialogue. ¡Qué día más bello! What a beautiful day. Repeat. What a beautiful day. Rosas. Roses. Repeat. Roses. Tulipanes. Tulips. Repeat. Tulips. Robles. Oak trees. Repeat. Oak trees. Hojas, como de los árboles. Leaves. Repeat. Leaves. Mi estación preferida es... My favorite season is... Repeat. My favorite season is... Frío. Cold. Repeat. Cold. Templado. Warm. Repeat. Warm. Fresco. Cool. Repeat. Cool. Vacación. Vacation. Repeat. Vacation. Eso parece divertido. That sounds like fun. Repeat. That sounds like fun. Reunirse. To gather. Repeat. To gather. Reírse. To laugh. Repeat. To laugh. Hormigas. Ants. Repeat. Ants. Section 3. Dialogue. What a beautiful spring day. It's the perfect day for a picnic. Thank you for inviting me. Look at those white roses behind you. Oh, and look at the yellow tulips next to the oak trees. They are gorgeous. Did you know that my favorite season is spring? Really? I love spring, but my favorite season is fall. I like to see the leaves change colors, and I like the cool weather. It's too bad I have to go back to work at 2:00. I know, but it's only 12:15. You have plenty of time to relax and eat your lunch. I need to relax. I work a lot of hours at my new job. Sometimes I work until 7 or 8 p.m. At what time do you start working? Normally I start at 8:30, and most days I eat lunch in my office. I never eat lunch at the office. So you go outside daily? Yes. Every day at noon I take my lunch and go sit outdoors for at least an hour. Even in the winter? Well, in December, January, and February, if it is very cold, I eat lunch at the cafeteria. I can't wait to have a vacation. But you just started a new job. When are you going on vacation? Oh, not until next year. Next summer, in July, I will be going to Australia. Are you going by yourself? No, my brother Jeff and 3 of my best friends are going with me. That sounds like fun. My mother, my cousins, my aunts, and I gather annually in Las Vegas. We talk a lot and we laugh a lot. My sister Sandy and I get together weekly. Susan, what time is it? It's 1:10. You can stay a little longer, can't you? Yes, I just have to walk across the park to get to my office. Do you walk from your house to your office? Yes, that's how I get my daily exercise. I don't plan to do it in the winter, though, only when it's warm out. Be careful with those ants. They are eating your sandwich. Let's take a walk before going back to work. Good idea. Section 4. Explanation of the dialogue. ¡Qué bello día de primavera! What a beautiful spring day. Es el día perfecto para una comida al aire libre. Gracias por invitarme. It's the perfect day for a picnic. Thank you for inviting me. Mira esas rosas blancas detrás de ti. Ah, y mira los tulipanes amarillos al lado de los robles. Son preciosos. Look at those white roses behind you. Oh, and look at the yellow tulips next to the oak trees. They are gorgeous. ¿Sabías que mi estación preferida es la primavera? Did you know that my favorite season is spring? De verdad, me encanta la primavera, pero mi estación preferida es el otoño. Me gusta ver las hojas cambiar de color y me gusta el tiempo fresco. Really? I love spring, but my favorite season is fall. I like to see the leaves change colors and I like the cool weather. Qué pena que tengo que regresar al trabajo a las 2 en punto. It's too bad I have to go back to work at 2 o'clock. Fíjese que la frase "it's too bad" es una expresión coloquial que indica qué malo, qué lástima, qué pena. Ya sé, pero solo son las 12 y cuarto. Tienes suficiente tiempo para relajarte y disfrutar del almuerzo. I know, but it's only 12:15. You have plenty of time to relax and eat your lunch. Necesito relajarme. Trabajo muchas horas en mi nuevo trabajo. A veces trabajo hasta las 7 o las 8 de la noche. I need to relax. I work a lot of hours at my new job. Sometimes I work until 7 or 8 p.m. ¿A qué hora empiezas a trabajar? At what time do you start working? Normalmente empiezo a las 8 y media, y la mayoría de los días como el almuerzo en la oficina. Normally I start at 8:30, and most days I eat lunch in my office. Yo nunca como el almuerzo en la oficina. I never eat lunch at the office. Entonces, ¿sales diariamente? So you go outside daily? Todos los días a las 12 tomo mi almuerzo y voy a sentarme afuera una hora por lo menos. Every day at noon I take my lunch and go sit outdoors for at least an hour. ¿Incluso en invierno? Even in the winter? Bueno, en diciembre, enero y febrero, si hace mucho frío, almuerzo en la cafetería. Cafeteria, en inglés, se usa solamente cuando el cliente puede colocar la comida en su bandeja él solo. El equivalente a cafetería en español sería coffee shop, café o diner. Well, in December, January, and February, if it is very cold, I eat lunch at the cafeteria. No puedo esperar hasta mis vacaciones. I can't wait to have a vacation. Pero acabas de empezar un nuevo trabajo. ¿Cuándo vas de vacaciones? But you just started a new job. When are you going on vacation? Ah, no hasta el año que viene. El verano próximo, en julio, voy a ir a Australia. Oh, not until next year. Next summer, in July, I will be going to Australia. ¿Vas a ir solo? Are you going by yourself? No. Mi hermano Jeff y tres de mis mejores amigos van conmigo. No, my brother Jeff and three of my best friends are going with me. Eso parece divertido. Mi madre, prima y tías y yo nos reunimos anualmente en Las Vegas. Hablamos mucho y nos reímos mucho. Mi hermana Sandy y yo nos reunimos semanalmente. That sounds like fun. My mother, my cousins, my aunts, and I gather annually in Las Vegas. We talk a lot and we laugh a lot. My sister Sandy and I get together weekly. ¿Qué hora es, Susan? Susan, what time is it? Es la 1:10. Puedes quedarte un poquito más de tiempo, ¿no? It's 1:10. You can stay a little longer, can't you? Fíjese que para enfatizar la pregunta en inglés, se repite el verbo añadiendo el negativo. Sí, solo tengo que cruzar el parque para llegar hasta mi oficina. Yes, I just have to walk across the park to get to my office. ¿Caminas desde tu casa hasta la oficina? Do you walk from your house to your office? Sí, así es como hago mi ejercicio diario. Sin embargo, no pienso hacerlo en el invierno, solo cuando el tiempo está templado. Yes, that's how I get my daily exercise. I don't plan to do it in the winter, though, only when it's warm out. ¡Ten cuidado con esas hormigas! ¡Se están comiendo tu sándwich! Be careful with those ants. They are eating your sandwich. Vamos a dar una vuelta antes de regresar al trabajo. Let's take a walk before going back to work. ¡Buena idea! Good idea. Fin de la lección 12. End of lesson 12.